esto Germán Corazza, quien está denunciando una maniobra para promover la ingobernabilidad del municipio. Porque Mondoto les comunicó el lunes la decisión a los trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Falda y Zona, CITRAM, y bueno, Corazza rechazó esta medida y cuestionando el pase a planta de otros 6 trabajadores que habían sido nombrados en mayo pasado. Hemos estado trabajando con el gremio y mi intención es que antes de irme del municipio quiero dejar gente competente en lugares estratégicos. Desde que hoy hemos jubilado a bastante personal y se abrieron un montón de cupos, más de 50, y voy a nombrar a 21 con un decreto consensuado con el gremio y que está todo permitido según el estatuto y la facultad que tengo como intendente, está diciendo Matías Mondoto, en diálogo con la estafeta. Y agregó también, hoy se los comuniqué a todos y estaban felices. Voy a ser uno de los pocos intendentes a nivel nacional que se va dejando menos empleados de los que recibió y hace esta comparación. Entré con 110 y me voy con 100. Y ahora quiere dejar sus empleados, como bien lo dice, en forma estratégica en el municipio. Esta decisión de Matías Mondoto ha generado una reacción del intendente electo de Juntos por el Cambio, quien convocó a una conferencia de prensa para advertir sobre el peso de esta medida sobre las cuentas municipales y denunciar que se intenta perjudicar su gestión, que comenzará el próximo 10 de diciembre. El intendente manifestó que va a incorporar trabajadores a la planta permanente cuando en las últimas paritarias advirtió que no podía pagar lo que estaba pidiendo el gremio. Nos reunimos con el CITRAN, con el que veníamos trabajando el estatuto y las condiciones para el pase a planta permanente, pero no se ha respetado nada. En total, se ha nombrado a dedo y por decreto, supuestamente, a 27 personas. Y digo supuestamente porque aún no pudimos acceder al decreto, señaló Corazza. Y agregó, el sindicato asume como error que hay una letra O en el texto del estatuto que permite la incorporación vía decreto. Nosotros creemos que no es así. También le pedimos la lista de las personas incorporadas porque queremos ver si realmente cumplen con los requisitos, pero no nos la dieron. No estamos en contra de la incorporación, pero no de esta forma. No podemos entrar en un municipio y solo pagar sueldos. Se hizo a dedo y por eso decimos que están mal nombrados. Sin embargo, Mondoto aseguró que con el ingreso de fondos por coparticipación provincial, el pago de los sueldos está asegurado y agregó, quieren meter a todos los intendentes en la misma bolsa de los que ponen a 60 o 70 empleados, funcionarios, familiares. No es mi caso, dice Mondoto. Yo pongo gente que se lo merece, que cumple con los requisitos y ha trabajado muchos años dentro de la municipalidad. Así que bueno, muy, muy complicada está esta transición, este paso de mando de un intendente al otro. Mondoto dice, voy a dejar todo como corresponde y para eso se hace acta de transferencia, presentan una ordenanza, pero están mal asesorados porque todo lo que están pidiendo lo van a encontrar en el acta. Bien, estos son los dichos y los cruces entre el intendente actual y el intendente electo, ¿verdad? Noticias. Análisis. En la mañana, panorama. Comunicación popular. Otra de las personas que estuvieron presentes ayer en la conferencia de prensa en el Consejo Deliberante y dialogando con la prensa fue Verónica Fabro, quien fuera candidata a intendente, concejal electa, refiriéndose a estos desavenencias entre diferentes sectores políticos del pueblo en un periodo tan delicado como la transición. Esto dialogaba Verónica Fabro con la prensa. Y durante muchos años, bueno, también has visto una realidad de una transición y bueno, ¿qué es lo que tenés, digamos, para compartir? Sí, la verdad que bueno, hola, y venimos a acompañar y a ver, porque acá el problema es por el pueblo, para el pueblo, y si estamos acá es para acompañar y que las cosas se hagan como corresponde. Yo creo que con buenas intenciones y con que todos pongamos un granito de arena, esto va a funcionar. Así que obviamente que he participado en las elecciones anteriores, soy parte y voy a ser parte de un consejo o algo, así que bueno, acá estoy para apoyar y para ver qué se puede ayudar, siempre ayudando y colaborando con el pueblo acá. Lo que es importante es el pueblo. Verónica, hay cosas que parecen absurdas, casi un manejo político perverso, y deberían estar naturalizadas. Recién lo charlábamos, cualquier trabajador tiene derecho a estar en planta permanente, a tener efectividad, a tener obra social, a poder sacar un crédito en un banco porque tiene un recibo de sueldo que lo respalda. Todo esto está desdibujado en la realidad argentina y hay mucha especulación con los nombramientos, con la gente que uno trae y con la gente que uno se lleva. Ahora, cuando se reclaman estas cosas, hay intencionalidades políticas. ¿Se puede despejar lo uno y lo otro y dejar nada más que el puro, que sería el derecho que uno tiene a tener un trabajo real, digno, con certidumbre de que a fin de mes voy a cobrar, le dejamos un lastre al intendente que viene y las manos atadas para manejar el presupuesto? Sí, lo que pasa es que también tenemos que tomar conciencia que estamos en un pueblo donde ya hay bastantes empleos municipales. Ya. Yo creo que esto el Ejecutivo lo tendría que haber hecho anteriormente. Yo participé, siempre luché para que los chicos que estuvieron siempre 8 años al lado del intendente, hoy se fueran con 4 años, aunque sea de antigüedad, y en blanco, o efectivos, como le dicen. La verdad que por ahí es una chicaneada política, yo lo veo, mi opinión personal, ¿no? Yo creo que esto se tendría que haber arreglado de otra forma. Hoy dejo todo esto y arreglate vos que venís, ¿entendés? Y no es así, porque me hubiera tocado a mí. Yo me pongo al lugar y me hubiera tocado a mí si yo hubiera sido la intendente electa. Entonces, tratemos de suavizar un poco las cosas y poner como tiene que ser. Diferente hubiera sido que el Ejecutivo, el señor intendente, se llegue y diga: che, Germán, mira, necesito hacer esto. A ver, ¿cómo lo hacemos? Te dejo 10, me quedo con 10 yo, déjate 10 vos. A ver, todos cuando nos vamos y cuando ingresamos tenemos que acomodar nuestra gente que nos ha acompañado, que ha sido nuestro puntero político o lo que sea. La verdad que decepcionada por las actitudes y por las formas como han sido. Yo creo que hay que charlarlo bien, hay que verlo bien. Si hay un concurso, hay que concursarlo, porque se tiene que concursar. Yo estoy en una oficina pública y todas tienen que concursar. Y si el estatuto cambió desde diciembre del año pasado, y se tiene que cumplir. Entonces, bueno, es mi opinión personal, lo vuelvo a decir. Pero vos trabajaste en esta gestión. ¿Qué es lo que pasa con la transición? ¿Qué pasa con el intendente? ¿Conocés? En realidad no sé, porque lo que entendí acá creen que quieren co-gobernar. Yo creo que está bien claro, y acá lo dejaron todos expuestos recién, que ellos quieren saber cómo se mueve, qué es lo que hay, qué obras piensan hacer, cuánto ingresa, cuánto egresa. A ver, es algo que no está diciendo quiero venir a sentarme, porque no se puede, obviamente. El intendente tiene que estar hasta el 10 de diciembre, que es el último día del mandato, y cumplirlo. Esto era el debate en el día de ayer, y esto es lo que pasaba en conferencia de prensa, lo que decía en este caso Germán Corazza, cuál era su preocupación como intendente electo. Lo escuchamos. Y creemos que nos va a perjudicar en el futuro de nuestro gobierno, ya que por dicho de él hace 3 meses atrás, cuando se estaba arreglando el aumento en las paritarias y el estatuto mismo, decía que la municipalidad no podía pagar lo que le estaban pidiendo, y bueno, finalmente se arregló lo que los empleados municipales le pedían, y con esa preocupación que tenemos, que él decía que no se podía pagar, y ahora le suma la planta permanente 27 personas más. Así que por todo eso queríamos informarle a ustedes y informarle a los vecinos de Huerta Grande que es preocupante la situación, y queremos empezar a ver si se puede empezar a trabajar en conjunto para que esta situación no suceda. Germán, ¿esta ordenanza tendría aprobación hoy mismo? Hoy mismo. Ha sido presentada el viernes, hoy tenemos sesión de consejo y estamos pidiendo que hoy mismo se trate la ordenanza. Así que ¿Cuál es la perspectiva en ese aspecto, crees que...? Hemos hablado con los pares concejales y creemos que tenemos la mayoría para poder aprobarlo. Germán, ¿estuvieron reunidos con el CITRAM? Recién venimos a una reunión con el CITRAM y le preguntamos por qué era esta situación, que venimos trabajando un estatuto que nosotros empezamos a trabajar en el 2015, que había sido presentado, me dijeron ahí, me sacaron de la duda, en el 2014 se venía trabajando en el estatuto, se trabajó en el 2015, 2017, se trabajó en el Consejo después, posterior al 2019, 7-8 años trabajando, que hay una, en el 21 se sanciona, que hemos venido trabajando con un montón de cuestiones para la incorporación de personal a planta permanente del municipio, que tiene que tener una serie de condiciones, y esto no se ha respetado en nada, un estatuto, un montón de años trabajando por un montón de consejos, por un montón de personas, y no se ha respetado en nada, y se ha metido por decreto, se han metido supuestamente 27 personas a planta permanente. ¿Estas personas quedarían firmes en ese cargo de esta manera entonces? Esas personas todavía no han sido, los decretos no están vigentes, estamos esperando la información, esta tarde tenemos reunión de consejo, vamos a pedir esta información, nosotros vamos a ver si que se trate el tema de nuestra ordenanza, y bueno, después hablaremos nosotros con nuestros asesores para ver cómo se trabaja con todo esto. Panorama. Donde la noticia quema. Como decíamos, en el día de hoy se está discutiendo en comisión dicha ordenanza y estaría buscándose fecha para su tratamiento en los próximos días.